Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 752, grabado el lunes 20 de enero del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto 2DS de medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá a la masita de Behavior, que ha venido con un relojito. Una cosa que le hace chuc, chuc, chuc, chuc, pero... Sí, pero no sabemos si es reloj. Sí, claro. Algo está haciendo así un sonido de como chuc, chuc. Yo sabía que le daba cuerda una onda y después a ver qué se hizo. Y empezó a llegar, pues ya no lo vimos esa onda. Ese aparato, sí, desapareció, se desapareció. A ver a dónde se metió. Pero como que era esos modelos T, así había que más para dar cuerda, era lo de para arrancar. No, pero es que se le olvidó el otro modelo que antes era. Sí. Como las pesas esas. Me gusta. Como las lámparas. Las shake weights. ¿Cómo se hacía perder peso cuando lo detenía de esa forma? Sí. Eso dicen. Pero si ustedes quieren saber exactamente cómo es el movimiento, pregúntenle a la masita de Behavior. Ella va a estar demostrándoselo en él. Con su... Y con el PPP de los productores ejecutivos. Oh my God. Ellos son Iván de Dios Pérez, Ceci Moreno, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Giselle Silva, Nemesis, José Bilbao, Carlos Alexander Sorto González y José Antonio López Cermeño. Muchísimas gracias a todos ustedes, productores ejecutivos. Vieran qué bonito se siente cuando al fin cae el cargo del hosting, del website y todo. Y está paradito. Que PayPal, lo que había en PayPal, alcanzó. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Se lo súper agradecemos. Y si ya está por vencerse de su suscripción, vuelva a reengancharse con nosotros. Porque sí, eso nos mantiene. No se apene. Por cada cuatro le regalamos. Sí. Y les recordamos que también tenemos la oferta de un cassette. Si usted quiere un episodio solo para usted grabado de los Comiquicos con el tema que usted quiere, mándenos entonces cuál es el tema y nosotros con gusto le grabamos el cassette. $50 ahí en el mismo link. Vale comiquicos.com. Y ahí está el botoncito de donaciones. Vale 50 porque ese es por el ¿cómo se llama? La carga emocional de borrar todo el mixtape que tenemos ahí en el cassette. No, son nuevos. Mira, nuevitos. Sí. Por cierto, vieron el, no sé si les mandé a ustedes lo de una... Ah, sí, una fake news que nos mandaste. Una empresa que está haciendo cassettes nuevos. Ajá. Hay una empresa en Francia... ¿Qué pueden hacer cassettes viejos? No, es que había... ¿Qué más están haciendo cassettes viejos? Fíjate que Maxell estaba vendiendo todavía old stock. Ah. Todavía tenía. Ya tenían en alguna bodega... Hecho. Eso dice mucho de los cassettes. Y estaban vendiendo. Con cucas adentro y todo. Todos enmohecidos. Sí. Nunca le pasaba que a veces, voy a oír esta cassette. Y yo... Hay que echarle ese tío. Pero que era la, esa, no era la grabación, era el actual mechanism. Pero no será que el estaba pegado. Grabador es la que está mal. No, allá. Era el cassette, porque ponías otro cassette y estaba bien. Ponías ese cassette en otra grabadora. Es el que estaba mal. Estaba pegadísimo el reel. Pues no, fíjate que esta empresa que hacía las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito. Ajá. Y como un montón de tarjetas de crédito se están pasando a chips. Ajá, sí. El chavo, pues, ¿y qué hacemos? Y de repente empiezan a ver, mira, las cassettes están otra vez poniéndose. Está este podcast que estoy oyendo, que mira. Entonces, ¿sabes qué? Compraron la fórmula que ocupaba BASF, que era la empresa esta de... Sí, sí, cassette. De Betamax tenía... Y tenía algunos. Otra... Habían dos empresas alemanas que tenían fórmulas así, supuestamente las mejores fórmulas para cassette. Eso las están haciendo ellos ahora. Bueno, dice que compraron la fórmula y la cambiaron. Bueno, o sea, metieron la pata al cambiar. Pero miren, sí, dijeron, miren, no, ellos dicen que la mejoramos. Pero miren, esa compañía, no dejen de hacer otros productos. O sea, Sigue haciendo sartenes para cocinar. Me imagino esa llamada así. Mire, BASF, Quería ver si nos vendía la fórmula, la fórmula para cassette. ¿Para qué? Ey, ¿quién tenía esa fórmula? No sé. Sí, sí, lo tenemos. Pero tenemos muchas ofertas. Y así en la gaveta de la oficina última del viejo. Y cuando cassette la fórmula. ¿Te acuerdas? No, no, lo mejor fue cuando fueron a París, porque es francesa. Es francesa la empresa. Se van a París a hacer el intercambio. Aquí viene la fórmula. ¿Dónde está el maletín con el pesto? Y nomás vieron el maletín. Le hicieron como Nightcrawler. ¡Buf! Se sumar, cambiar la dirección de correo. Mira, nada, que cuando ghosting, una, cuando de todavía que hay Quito Lido, wey, la receta que cuando hacen la fórmula lleva azúcar, no, ya prueba y le metían la coca a loca. Dentro de 6 meses la empresa que antes hacía cassettes ahora hace brownies. Marca paz. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando. Nos desviamos un poquito del tema. Sí. Es el momento de la... Había sido feliz por una semana. No es eso, dándonos así como advertencia. No, suena más espontáneo. Box office, adelante, Ticumán, con el box office de esta semana. Sospecho que el hecho por el cual nos flaguearon de copyright, porque estamos usando sample de canción. Yo creo que el pretexto para hacer canciones. Uy, hoy tengo que hacerle música a todas las secciones, ni modo. Pero esa sección no tenía canción. Ni modo, no, hay que hacerle. Hay que hacerlo. Te voy a cantar. eso me recuerda que aquel mi ex compañero de trabajo, cuando salió el primer iPhone. Qué bonito está el iPhone. Pero qué caro, sí, qué caro. Me jodió mi teléfono. El inodoro. Cayó en la piscina. Y el siguiente correo, enviado a mi iPhone. Algo así creo que fue la táctica. Deja ver, la número 5. El arroz de Skywalker fue Star Wars Episodio 9. Todavía. Hizo 8.3 millones en Estados Unidos. Lleva 491. ¿Ya habíamos dicho o hasta esta semana fue que pasó del millón de... De los 1,000 millones. Creo que la semana pasada. Para el lunes pasado no había pasado. No había pasado. Bueno, no había pasado. ¿Cuánto lleva ahorita? Ahorita lleva 1.028. Ya hizo visto. Billones. Déjame la número... la número 4. Jumanji, el siguiente nivel. Jumanji. Esa hizo 9.6 millones, lleva 270 en los Estados Unidos. Y lleva... 712 a nivel mundial. ¿Qué estudio es ese vos, por cierto? Jumanji. Jumanji. Sony. Bueno, le ha ido bien. Con Spider-Man también le ha ido bien. Sí. ¿Viste que la Karen Gillian quiere salir de Catwoman? De Mary Jane. No, de Batwoman. De Batwoman. Batwoman. Le pega el pelo rojo. Ajá. Pero quiere actuar y dirigir. Ahí está. Está el coño. Ah, sí. Bueno. La número 3, Doolittle, la película con Robert Downey. El chavo que hace bien poquito. Bien, casi nada. No hace nada. La han hecho... No, tercer no, lugar. Tercero. La han hecho pedazos en la crítica. No les ha gustado mucho a la gente. Pero se ve. Visto. Hizo 21 millones el primer fin de semana. El fin de semana. Lleva 56. Mis hijos, papi, estamos aburridos, vamos al cine. Miramos qué hay. Y empezamos a ver, ¿verdad? Esta no pueden. Esta la pueden ver. Y entre las que podían ver estaba Dr. Doodle. Ajá. Y yo, bueno, les puse el trailer, ¿verdad? ¿Qué les parece? Vamos a verla. Y yo todavía así, como porque a mí el trailer me emocionó un poquito. Como que, capaz está vamos buena. A verla agarrando las llaves. Vamos a verla. No, está fea. Vamos, mejor vamos aquí a ver. A ver la pintura secarse. Sí. El show vamos, que te gusta a vos. Vamos a ir a ver la grapa. El Uncle Grandpa. Mejor veamos Uncle Grandpa. Hay una maratón aquí. Mira, bueno, ¿cuánto hizo? La corriendo allá afuera. 56 millones mundialmente. No, sí, le ha ido mal, pues realmente no. Pero eso, ¿ese no, es en no, este fin de semana o en los dos este fin de semana? A ver, no. Primer fin de semana. Fin de este semana? Debut. ¿Cuánto costó? ¿Sabes cuál es el problema con Doolittle? Que ha hecho muy poquito. Ha hecho muy poco. Deja ver. Presupuesto, 175. Clip. No para clip. 100. 175. Si sigue este ritmo, creo que va a llegar a su presupuesto. Nunca. Hasta que cuando esté en Netflix. Sí, sí. Híjole. Esta la van a soltar en Netflix. No la van a poner en el otro porque dice, no, vale. Es Disney, ¿verdad? No, este es Universal. Ay, es de todos. Y también Universal es la película 1917, que fue la precuela a la Segunda Guerra Mundial. Esta hizo 22 millones, lleva 76. Dicen que el post-credit sale un tráiler para la siguiente película. Fíjate que no le di el toma solo porque era peor mi chiste anterior que este. Y me perdoné el toma. Y al final, yo la quiero ir a ver porque yo he ido... Dicen que es una toma. He visto artículos que dicen que es una sola toma. Ajá. Y hay otros que dicen que parece ser, pero que realmente no. Ah, no, pues sí, es que lo no, que... pero es que he visto uno que dicen, miren, es una toma. Y si alguien se equivocaba, volvían a comenzar. ¿What? No. Entonces, que ahí no sé si es spoiler, no lo voy a mencionar, un artista que sale al final, que lo tuvieron sentadito por 2 meses. Ajá. Porque nunca llegaba a la escena. Porque no llegaban a la escena, al final. Y le pagaban, pues. Va. ¿En esta película? En ese 1917. No le creo. Es que hacer todo el setup de batallas... Por eso lo quiero ir a ver. Para ver, pero yo no creo. Generalmente, o sea, mi lógica me dice que no. Sí, generalmente lo que hacen es que hacen los cortes, pero escondiditos. Así. Nada, es que toda la película es cabal, como decís, una sola escena sin parar, pero adentro del hospital. en la misma recámara, como que fuera una obra de teatro. Lo discutimos la vez pasada, como la película de Birdman. Esa. Que supuestamente es una sola toma, pero te dice, no, aquí, en este momento, sí, soy corte cuando pasamos por esta sombra. Ahora, también dice Mara que ellos la fueron a ver ahí en el podcast, me acuerdo que todos soy. Y que dicen, mira, al principio uno está así, quiero ver, a ver si es... Pero después la película es tan buena que te vale chonga. Mm. Que ya dejas de pensar a dónde puede haber un corte, porque te clavas en la película y está buena. Yeah. Yo la quiero ver que todavía esté en cine. No sé si todavía va a estar este fin de Parasite. Yo la quiero ver también. Ya la puse en el cine. Está en el cine, sí. Es cierto. Vemos si está en fin de semana. Va, tío. Me avisas. Está en VIP. ¿Te gustó? Sí, está. Espera, que fíjate chido. Que no, tengo que ir, perdón. Tengo que ir sin comer. Tengo que ir a estos. Para hartar al güey. Tengo que ir a estos porque es el 7 de febrero. Todavía son los tickets extra. Los 3 tickets, todavía me quedan 3. Ah, bueno. Ajá. Vamos. Bueno, y el debut de la semana pasada, otro de los debuts de la semana pasada es Bad Boys for Life. Bad Boys. No cantemos porque nos van a banear porque la cantamos igualita. Sí. Esa es la que salen con muletas y meme, todo gordo. Good boys, good boys. Fíjate que me alegra que esté en número uno, porque esa es una película que la primera me recontraencantó. Uh-huh. La segunda, y qué bien que le haya ido. La primera, me acuerdo que en la casa de Rafa recién casado la vimos. Vale, pero hicimos maratón para ir a ver. Yo me acuerdo invasión total. Que en la primera salió la Tía Leoni. Y que me encantaba. En la segunda todavía sale la Tía Leoni. No. Entonces, que esta tampoco. No creo. Porque esa. ¿Este es Bruckheimer siempre? Yo creo que Bruckheimer. ¿Michael Bay o solo Bruckheimer? Y que antes eran los dos. Que tiene el mismo estilo los dos. Así. Puya, pero es que el Bruckheimer, fíjate que la estuve viendo hace poco, la 1. Y cabal, yo... ¿Ah? No, es que la 1. La 1 es de mis películas. Pero la estaban dando en el cable, la estuve viendo. Y ponele la escena que van persiguiendo y que salen unos en silla de ruedas que se les atraviesa. Y yo, puya, exactamente el mismo tipo de secuencia de La Roca. Que de Bruckheimer y de Tom Simpson. Uh-huh. Entonces, cabal, el mismo tipo de película. Pero es buena, a mí me llegan. Mundialmente se lleva 112 millones y el presupuesto de 90. ¿Qué bien? Así que sí, me ha hecho dinero. No. Pero eso es solo en Estados Unidos. Que no, ¿verdad? No, 62 millones Colombia, en Estados Unidos, 112 mundialmente. Pero bueno. Aparecían otro par de chicas. Pero no la Leoni. Vean. Okay. Y parece que no es Bruckheimer. No se ve aquí. Michael Bay hizo un cameo, a decir verdad. Y la Leoni... Es un camello. No sé si me equivoco, pero la última vez que yo vi a la tía Leoni... No, ya. Ha envejecido mal. No, pues sí. Ya pasó su... Fíjate que hay pocas... No, pero hay mujeres que envejecen. Hay mujeres. Siempre guapas. No, la tía May, ¿cómo se llama? Sí. La tía May rejuvenece cada año que pasa. Es el extraño caso de la tía May. Sí. O como, no sé si viste una foto de la Millie Bobby Brown. No. Que dicen, puta, porque está envejeciendo y cada vez que envejece se parece más a Winona Ryder. Entonces dicen, puta, se va a convertir en la mamá del Will en la siguiente temporada. Nada, que capaz ella era la... va a ser una situación sí. Benjamin Button. Al revés. All right, señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con el momento en el que Julio baila. Oílo. Momento de las noticias. Adelante con Julius. Los audífonos sellados en plástico. Ah. Sin comentarios. Sellados en concreto. Los... No, todavía está sonando. Lo hizo extra largo el jingle para que. Caíste. Para ensordecerme. ¡Ey! Terminó la crisis. Siéntase. Sí, ya paró la música. Sí, sí. Paró la música. No, pero esta es la crisis infinita. Ah. Uy. Pues sí. Como la música. Como sí. La música. Yo solo vi los primeros dos. Full spoilers. No he visto los últimos tres. pero ya me spoilearon. Sí, igual yo. Full spoilers. La música de spoiler. Al sensei no se le spoilea. Danger, Will Robinson, danger. Es que es mal fan, yo le digo. Lo hubiera visto. Lo siento, Tico. No hay nuevo jingle para los spoilers. Spoilers. Ahí está. Es como no, pero es que te lo voy a spoilear. Te creo que te hace falta hacer uno. Spoiler. Toda la misma música. Accepted. Demonios. Pero mira, hace varias versiones y mandáselas al Tico, a ver cuál él elija. Lo manda el spam. La primera que le haga el clic a la migraña, esa es. En la que le salte más. En la que le haga caerse el pelo. ¿Vos? Más. Pues sí, entonces... Sí, por eso no te la voy a mandar a vos. Yo lo que vi fue el cameo de Marv Wolfman, el que escribió las crisis originales. Y que se encuentra con Flash y Superchica, los dos personajes de alto perfil que murieron en las crisis. Y se presenta y fírmeme. ¿Y a nombre de quién? De Marv. Es a lo del deletreo. Mira, highlights. Sale Marv Wolfman. Vamos. Y sale el Flash de las películas. ¿Pero qué hace? Sí, no, por cierto. Ese fue el cameo sorpresa porque en todos los... año anterior... Ya sabías quiénes iban a salir. Te habían dicho que iba a salir hasta Burt Ward, así el Robin de los Batman. Y que salieron haciendo bastante. Ah, sí. Entonces, pero este salió bien de sorpresa. Sí, este sí fue total chivo, sorpresa. Chivo que se lo escondieran. Que salió Ezra Miller como Flash. Pero no, yo no y sé... Y con el traje de la película. Y lo que... Ahí, por favor, me respondes la pregunta de qué es lo que sale diciendo, pero... Ya sabes. A mí me... O sea, si, me da la impresión de que... ¡Ah, qué chivo salió! Va. Sí, no, pero no es que él saliera y haciendo... ¡Ah, puta, esto cambia! Entiendo que para el final de las crisis de este crossover, rehacen el universo y ahorita el efecto principal es que todas estas series de Black Lightning, League of... ¿Cómo se llaman los héroes extraordinarios? Legend of Tomorrow. Esas, las leyendas. Entonces, Superchica, todas están en el mismo universo. Porque pero solo Superchica antes estaba en... Superchica y Black Lightning están en otros universos. Okay. Mira, lo que pasó es que el Antimonitor logra destruir todo. Uh-huh. O sea, todos los universos, uh-huh. El grupito de seleccionado de héroes se van al no sé qué endpoint... Vanishing Point, un sitio en teoría que está fuera del tiempo-espacio, por eso no fue afectado por la antimateria, y desde ahí hacen el contraataque. Se van al Dawn of Time, al inicio del tiempo, uh-huh. Algo similar a la estrategia que siguieron en la al crisis. Al primer episodio de Arrow. Original. No, se van un poquito, un par de años antes. Y ahí se enfrentan al Antimonitor. Al inicio de Batman 66. Se enfrentan al Antimonitor y su ejército de sombras. Y aparece Oliver... Ya como el espectro, pero no se pone un traje espectro. Anda de verde, pero no el que yo quería mover. Pero pálido, por lo menos medio blanca la piel. Un trajecito verde andaba, pero no es eso, el espectro. Maldito presupuesto. Entonces, logran destruirlo al Antimonitor. Logran derrotarlo, no destruirlo. Lo derrotan y con la fuerza de ellos... que representaban siete aspectos diferentes de la humanidad, las emociones y las cosas buenas, recrean los universos. O sea, surge el multiverso, una explosión y surge el multiverso nuevamente. Cambia el siguiente episodio y ya todos están, ¡ey, estamos en casa! ¿Verdad? ¡Qué chido! Pero de repente comienzan a ver que hay cosas cambiadas, cosas diferentes. Por ejemplo, Superchica trabaja siempre para la misma organización, pero Argus. Argus depende de LexCorp. Oh. Y a Lex Luthor le están dando el Nobel de la Paz. No, no. Y está vivo, porque estaba muerto. Y está vivo. Y en la siguiente escena se encuentra con Flash. Estaban comiendo. No. Se encuentra con Flash y le dice, hey, ¿por qué has venido a mi tierra? No, tú estás en la mía. Y se dan cuenta que las tierras se han unido. Pero no se unieron todas como fue en las crisis infinitas de los cómics. Porque aquí te dicen que, como dijo Tico Man, se unieron unas como tres o cuatro. La de Batwoman, la de Legends. No, Legends es la misma. Batwoman siempre era Arrowverse, la misma. Arrowverse. No, Batwoman era otra. Era otra. Era otra. Batwoman era otra. Batwoman era otra, la de Black Lightning y Arrowverse. Se unieron por lo menos esas tres. Y al final hay escenas extras que te dicen, y existen otras tierras. Está la del mundo de los Teen Titans, la serie, y sale en escenas de los Teen Titans. No, perdón, de Titans. Titans únicamente. Sí, es que no iban a matar esa serie. Sale una escena de Swamp Thing. Tan importante. Sale escena de Doom Patrol, gracias. Y el otro detalle que o sea que todos esos son cada uno un universo diferente. Un universo. Bueno, y cuando aparece Ezra Miller, le dice, Flash de la serie TV, le dice, esto ya no debería ser posible, dice. Entiendo de qué era, porque para ese momento creían de que ya no había otras. No. Mira, no me recuerdo bien qué dice exactamente. Pero sí. Al final le dice, ¿vivos quién sos? Yo soy Flash. Oh, Flash, porque el de la película nunca se había puesto nombre. Nombre Flash. No se había hecho llamar Flash. Pero entonces eso fue en el antepenúltimo, cuando viajan al Speed Force para recuperar. Tomar algo que iban a necesitar. Entonces en el Speed Force es donde se encuentra que ese también viajó ahí y no sabía dónde estaba. Entonces dice, ¿y aquí dónde estamos? Y nuestro Flash a Robert le dice, este es el Speed Force. Y no dicen nada más que un intercambio. Pero, o sea, que lo único que pasa ahí es que le dé el nombre a... Sí. Y se soban los disfraces. Dicen, ¡ey, qué bonito tu disfraz! ¡Ey, qué chivo el tuyo! La apatía. A super velocidad. ¡Puta! Y además... Y hace un hoyo hasta China. Y aparte de eso, no sale nada más de Oliver como el espectro. Saca... Le hacen una mega despedida. Todos dicen unas palabras que es lo que queríamos tanto, tan bueno que era. Pero esa despedida de Arrow, ¿ya fue el último episodio ever o todavía falta el final de la serie? Fíjate que entiendo que ese era el final. Final ya. Y ahí es donde vuelve a salir la Felicity. No, y no salió la Felicity ni los hijos. Tiene que haber otro. Sí, tal vez va a haber otro. Entonces sí. Tiene que haber otro. Lo otro interesante del episodio... Nada. Ok. Ya me quedó claro. Sí, sí. Pero estuvo. El Stargirl salió al fin. Ah, sí, como estuvo. Sale solo únicamente. Y en este otro mundo, o sea, cuando se introduce. Solo se le introduce. Solo sale el Stargirl, el robotillo atrás, el Stripes, y salen, pero salen otro par más de esa época del JSA. Sí, supuestamente. Pero es una toma de segundo y medio. Y está en la Tierra 1900. Y eso es lo que nos tiene que emocionar para ver la serie. Y lo otro que vi que estaba la pregunta por ahí, pero no leí el spoiler, pero para que tú me lo dieras aquí y que todos vieran mi cara. Si había sobrevivido el Clark Kent y la Luisa Lane de Smallville. Ah, sí, sí anunciaron la serie de TV de ellos. No. La pregunta es diferente. No. Sí. Estás confundido. La de no los mencionan. En teoría, todas esas tierras se regeneraron. Entonces deberían de las de Smallville. Ah, de Smallville. Ajá. Pero Tico Man tiene razón. La de Superman y Lois Lane. La de Superman y Superchica. Sobrevivieron y al final del episodio le dice, hey, ven, apúrate a la casa que tus dos hijos te están esperando. Los dos. Los dos, cuando no tenían ninguno al principio de la crisis. Como no tenían uno. Tenía uno. Sí, es que ya estaba Jonathan. Si fueron a criarlo a... Es cierto, lo fueron a criar. Entonces hoy ya tienen dos. Esos son así como pequeños cambios. Y lo otro. Ay, el hijo de Deagle. Que se vuelve a ser chica otra vez. Se vuelve a ser niña el hijo de Deagle, lo cual no me confundió. Y él se acuerda todavía. No. Y está el niño adoptado, que es el que va a ser el futuro. Ah, el que se vio que era el futuro Flecha Verde. Flecha Verde. Y el otro detallito bonito es que en una bodega donde se habían reunido para la crisis del año pasado, en 2018. Un bodegón, que no me preguntes por qué tenía una mega bandera de Estados Unidos en una pared al fondo. Ajá. Y todas las escenas eran debajo de la bandera. Entonces dice, esta es una... Igual que los ríos que tienen su bodeguita de dinamita, ¿verdad? No, los parques. Los parques. Que tienen río. Parques. Entonces al final dice, hey, les tengo una sorpresa, porque en este sitio Surprise. Donde nos hemos reunido en dos ocasiones para planificar cosas en una crisis, y de un mantelón enorme, lo quitan y hay una mesa redonda con 8 sillas y cada silla tiene el logo de los superhéroes. Ya está, la Black Lightning tiene el logo. Esa bodega era igual a la sala de la justicia. El Hall of Justice de los Superamigos. De los Superamigos. Entonces hoy le hacen la escena de por fuera y hoy ya se ve más Hall of Justice que antes. Entonces dice, cuando haya una nueva crisis, aquí es donde nos reuniremos. Vamos a sentar en esta silla tan cómoda. Y le dejan ahí por ahí queda. Hay boquitas aquí en el refri. Pero no hay maní, Brito Mango. Ya hay cerveza. Ya hay. Bueno, we got t-shirts. Tenemos el refri ahí, verga cerveza. Y si hace falta algo, Flash lo va a traer. Disney quiere hacer otra secuela a National Treasure. De nuestro amigo Nicolás. Nicolás. No sé por qué quieren hacer otra película. La segunda no me gustó para nada. La primera fue buena y me acuerdo que la chica era bonita. La segunda no me acuerdo mucho. La primera me acuerdo que hizo. La segunda creo que ni la vi. No sé. Creo que la chera era la misma. Creo que sí, pero la segunda fue mala. De la segunda. La primera me acuerdo que había que resolver un problema para el cual tenían que robar la declaración. Espérate, ¿va a seguir siendo Nicolas Cage otra vez? Todavía le dan trabajo. Sí. Me imagino. Podría ser otro. No, sí, tuvo problemas de impuestos. No, pero está agarrando roles de cualquier película que le ofrecen casi. Nicolás. No está confirmado, sin embargo, tal parece que el productor Jerry Bruckheimer sí está on board. Sí, pero chances are que no va a ser Nicolás. Puede ser otro. ¿Alguien se acuerda de la serie de cómics la Ex Machina? De un alcalde, no me acuerdo si era de Nueva York o no, o de Chicago, que era ex superhéroe. Que tenía poderes que controlaba máquinas o algo así. Algo así. Entonces, pero es un superhéroe retirado y es el cómic era más como intriga política, pero de repente, como allá por el número 5, logra hacer algo con su poder. Pero era bien interesante el cómic. Uh-huh. Escrito por el señor Bond. Brian K. Bond. Sorpresivamente, Oscar Isaac. Que se hizo famoso gracias a Star Wars como piloto de una nave espacial. Quiere producir y actuar. Tal vez le sale. Vieron que se murió Christopher Tolkien. Sí, el hijo mayor de... El hijo mayor de J.R.R. Tolkien. Él estuvo apoyando a su papá en el desarrollo del Señor de los Anillos y el Hobbit, porque en parte Tolkien escribió esas historias para su hijo. ¿Qué era él? Sobre todo el Hobbit, para Christopher, cabrón. Entonces, mira, el Hobbit sí lo escribió para el hijo. Sí. Las otras las escribió para él. Para él, pero supuestamente ya para esas alturas estaba el hijo en la guerra, en la Segunda Guerra, y ya le mandaba correspondencia con un montón de cosas, ideas de la historia y a veces capítulos y cosas así. Uh-huh. Entonces me imagino que el feedback que tuvo fue bastante. Y después de que se murió el papá Tolkien, el hijo fue el que recopiló un montón de los apuntes y cosas que había hecho. Y gracias a él es que tenemos el Silmarillion, por ejemplo. Y todos los demás, editado, las historias inclusas. Ha sacado otras más. La historia de Beren. No sé qué más. Pero sacó un montón. Sí, o sea, Beren y Lúthien creo que fue la última. Wow. Sí, todo ha sacado más de 10 volúmenes. Sí, sacó un montón. No muy grandes algunos. Pero es todo basado en los apuntes y él le metía el tissue conector entre las historias o así raw. Mira, no sé qué tal. Él era académico hecho. O sea, no es como que él. Como que solo agarró los apuntes y a la. Sino que él realmente daba clase en no sé dónde. O sea, tenía estatus como para decir, va, voy a agarrar esto y voy a hacer. Mira, voy a agarrar esto de base y yo voy a hacer las historias. Pero un apunte de Tolkien también. Uy. Se fue la luz. Nunca nos había pasado eso. ¿Es cierto? Volteamos. Creo que no. Bueno, ponerle pausa a la grabación. Hola, hola. No, parece ser que sí. Según esto, sí, seguimos grabando. Sí, ponle pausa. Se ha ido la luz. Venda pausa. Voy a hacer que. Va. No volvás así, spoiler. Tuvimos que cortar la luz para. Pues sí, entonces se murió. Sí. No, okay. Lo que te iba a decir, que el sensei es el experto en eso. Ajá. Y lo bueno del... aquel me contaba que el Tolkien escribía una historia, no la terminaba, y después decía, al año, la voy a comenzar otra vez, y la escribía de otra forma. Ajá. Entonces tenía varias versiones de una misma historia, y el hijo lo que hizo fue a sacar los diferentes pedazos y construía historias coherentes de las diferentes versiones, las iba uniendo. Ah, y así publicó varios, no te voy a decir que todos los extras. Pero no. Ok. No, pues era que el hijo también, o sea, eso no es un trabajo que cualquiera lo pueda hacer, pues. Y que le quede bien. Era un trabajo que, al que le dedicaba de amor a su... Sí, en ese momento no había copy-paste. Uy. Mm-hmm. Qué susto. ¿O está temblando? ¿O son las perritas? O... No, porque solo... Ey, ¿saben qué? No la terminé de ver. Ajá. Por situaciones de que había que salir a la calle a socializar. Mm-hmm. pero empecé a ver quizás dos terceras partes de Jay and Silent Bob Reboot. Ajá. Está buena. Que ya está en... Ya se encuentra. Ya el tío Torres ya la tiene. Pero, ¿Cam? No, bien. ¿Ah? Bien. Súper bien. Ok. Y... Está bueno. Obviamente es un reboot. O sea, el nombre está muy bien puesto. Ajá. Uh-huh. Recuerda bastante a las películas buenas de Kevin Smith. Uh-huh. Y es un reboot. O sea, ellos andan otra vez queriendo detener que hagan una película de J.S. Un reboot. Y hasta te explican ahí la diferencia de reboot y todo. ¿Y quién se puede atrever a hacer? Ah, es este director que se llama Kevin Smith. ¿Quién? ¿Y este qué ha hecho? Ah, Cop Out. ¡No! ¿Y qué? ¿Qué tiene con tu copa? Bueno, también se ha filtrado la primera versión del libreto que iba a ser ¿cómo se llama este? Colin Trevorrow. Uh-huh. Para episodio 9. Ah. Cuando salió estaba la mara. Miren, esto dicen que esto es. Uh-huh. No estamos seguros, pero al parecer otras fuentes confirmaron que sí, que es. Sí. Pero el first draft, o sea, ajá, es la primera. Sí. Y entonces hay un video ahí de un tipo que está como leyendo el libreto y dando sus, como los highlights, ¿verdad? Entonces, ahí cuenta un montón de cosas, que Kylo Ren se va, no sale el emperador, sino que se va a aprender con un maestro Sith que tenía como 7000 años de edad. Sale más la Rose Tycho, tiene su papel ahí. Que, o sea, no hay Babu Frick, obviamente, ¿verdad? Pero los Knights of Ren les dan como que más protagonismo. Más protagonismo. Entonces hay un montón de cosas de donde la Mara dice, hey, suena bien. Suena bien la historia. O sea, como que diciendo. Hubiera estado buena. Ah, hubiera estado buena. Ah, no hay Babu Frick, no vale la pena verla. ¿Y qué opinan de Taika Waititi? ¿Que quieren hacer algo de Star Wars con él? Pues solo habían hablado con él, no dice nada definitivo. Así que no sé. ¿Qué? Mira, espérate, ahí están hablando que cuando dieron esa noticia dijeron que sí, porque había convencido en el capítulo 8 de Mandalorian. Que él, entiendo que lo dirigió él, ¿no? Él dirigió el último episodio, sí. No, el 8 decían ahí. Sí, el último. Fueron 8 solamente. Fueron 8 en la temporada. No fueron 10, cierto. Pero tenés razón, no fue el último el de él. Fue uno en medio. No, ahí decía. Por lo menos en lo que decía, okay, octavo 8. Episodio. Bueno, pero no sé lo si el que lo escribió. Okay. Sí, podemos chequearlo. Porque yo me estaba confundiendo, porque según yo habían sido 10. Entonces dije yo, espérate, ¿cuál es el 8? Es el de la cárcel. Pero igual, sea el de la cárcel, o sea, este último, no le metió tanto chiste pendejo como en Thor Ragnarok. Entonces ya está ganando confianza para mí. Y también Jojo Rabbit dicen que está muy buena. Que es como rara y todo, pero la madre dice, uy, de repente pega unos sus giros emocionales. Es que bastante. Yo siento que lo que a mí me cayó mal de Thor Ragnarok fue por el cambio estilo de dirección. que era Thor. Que yo sentía que no iba para ese personaje. Pero tal vez para otro tipo de película sí. Si es que nunca fueron. En realidad Thor nunca había sido tan chistosa como esa. ¿verdad? Aunque haya sido Thor tan pendejo. Tenés razón, episodio 8, el octavo y final de la temporada. No, estuvo bueno. Bueno, está viendo una noticia que Square Enix anunció que el remake de Final Fantasy VII ¿otra? Lo ha retrasado, iba a salir en el 3 de marzo, pero dijo no, va a salir hasta el 10 de abril para darnos más tiempo para terminarlo. Y los programadores que ya estaban diciendo ya va a acabar el crunch, sufrimiento. Ya va a acabar ese. ¿En qué otro mes? ¿Qué consolas? ¿Plataforma? Puede ser menos en que muchas. PlayStation, vea, pero definitivamente PlayStation, pero no necesariamente. No solo en eso. Ahora, entiendo que no va a salir de un solo. ¿Cómo? O sea, va a ir saliendo como por capítulos. Ah, ok. Le da chance de hacer los últimos capítulos. Y de sacarte más pisto, porque sí, nadie te lo van a vender por aparte. Y ese mismo estudio. Ah, no, otro estudio. El mismo día lo anunciaron, pero fue otro estudio que se llama Crystal Dynamics. También ya anunció que va a. ¿No? Ah, sí. Que van a trazar el juego de Avengers. Ah, sí. ¿Ah? Gracias a Dios. Que pues, ese se veía feo. Horrible. El diseño de personajes sería. Es que ya estás demasiado acostumbrado a los personajes para que. Sí. Pero salía una foto de la es que viuda negra. Memes. De la viuda negra que parecía como que era Nicolas Cage. Es que habían memes de que cuando no puedes conseguir a los Avengers originales, te consigues el bootleg, ¿verdad? Así parecían. Por cierto, los Avengers ya sacaron otro premio de ahorita en la temporada de premios de cine. Ajá. En los SAG. Spring Actors Guild. Actors Guild, sí. Ganaron el premio a mejor cast. O sea, no es por actor individual, sino que el grupo de actores, el elenco de una película de acción. Ok. Otra noticia. Bueno, un par de noticias. Y por cierto, Phoenix se vuelve mejor actor de drama en película. Ah, sí. Bueno, que Amazon ya dijo que no va a desarrollar la serie de Dark Tower. Que habían planeado una serie de televisión de Dark Tower. Sí, ese no me lo podía. Dijeron que esto no da pisto. Y lo mismo, los de Watchmen dijeron que no va a haber serie de segunda temporada de Watchmen sin Lindelof. Ah, ellos dijeron ya, porque me había quedado. Pero Lindelof dijo, ahí les queda. Lindelof dijo, solo quiero hacer una temporada y esta es la que hice y ahí quedó. Y dijo, me fui. Y HBO dijo, pues ok, no hacemos. Si no es Lindelof. O sea, raro. Ahorita han dicho, no hacemos. Raro porque dejaron abierto para una continuación y hay pisto ahí. Pues. Uh-huh. Y para mí, Watchmen, y eso nos hizo falta el episodio anterior. No dimos nuestros tops. Dice que la vida negra parecía de la de White Chicks. Pero sí, para mí, Watchmen, una de las mejores del año pasado. Que el año pasado estuvo bueno. Estuvo bueno. David Ayer hizo declaraciones. ¿Cuándo? En estos. Ayer. Ayer. Que su película Las Gotham City Sirens, Las Sirenas de Ciudad Gótica, está on hold. Está en ¿Esa era pausa. Animada? No, esta era con gente. Con gente. Viva. Okay. Y personas cárnicas. Iba a ser con Harley Quinn, Poison Ivy y Gatúbela. Y Gatúbela. Eran las tres, supuestamente, sí, pero ya tuvo precedencia la película de la. Yo no fui. Margot Robbie. Margot Robbie y el estudio le dijo, ay, vamos a esperar con la tuya, así que eso vas a dormir el sueño de las películas justas. Mira, me sorprendió. Cuando salga mala. Me sorprendió ver que ya van a estrenar Birds of Prey. Ya hay fecha aquí. Seis. ¿Cómo en dos semanas? 6 de febrero. 6. Ah, bueno. Cero emoción. Para mí. En mi caso, mucha curiosidad. No, yo sé que la voy a ir a ver, pues. Pero eso es como que yo siento que. Yo creo que lo dijimos. ¿Qué está haciendo ahí la? La Harley Quinn. Ya la vas a averiguar. Para eso hay trama. Eso en más. Por eso hay libretos para películas. Y Disney ya quitó el nombre Fox de pedazo de estudio. Hoy se va a llamar 20th Century. El siglo XX. 20th Century. Hasta ahí. Nada, solo. Y el otro, Searchlight. El otro que era. Searchlight hoy es solo luz de busca. Era muy, muy problemático el nombre, así que ahora va a ser 20th Century Cougar. Arr, el garaje. Y una bicha ahí. Y la van diciendo, what the fuck. Pero viejona, viejona. Sí, sí. Y la van diciendo, pero Cougar, caliente. Cougar, ajá, buena, buena. Y la van diciendo, what the fuck. Llamen a la Samantha. Dice, oh, ya no es 20th Century Fox. Hoy es 20th Century Fornications. Hoy es 21st Century Fox. Que viejo, uno más. Y acaban de sacar el listado de cómics que van a vender. A vender en abril y salieron un par de ideas interesantes en DC. Los hombres de metal, los Metal Men, van a sacar una versión de los robots, pero van a ser animales. Hoy van a ser los Metal Manimals. Manimals. No me suena a los Autobots cuando se hicieron. Mira, ellos siempre han tenido la. O sea, su poder es básicamente cambiar de forma, pues. Pero todos van a ser animales. Que sean animales no es como que. Y no se sabe si es porque acaba de salir el espectro y ya estaba planificado un revival, revivirlo, pero lo van a tener de invitado en Liga de la Justicia 45, que también sale a la venta en abril. Teníamos mucho tiempo de no ver el espectro. Y imagínate, también tuvo su serie y después de eso lo estropearon, o sea, lo hicieron muy, muy. Cada vez que salía era más el de ver que armaba que lo que ayudaba. Ya no era superhéroe. Ya era. Ya era problema. Eso era parte del problema. Y también ya está por salir a la venta, pero este va a ser un mes antes. Va a ser en marzo. La nueva miniserie de Tom King. Hoy va a darle problema al Adam Strange. Lo va a hacer neurótico el Adam Strange. Van va a ser una tragedia de su vida. Aventuras extrañas. Y tal parece que efectivamente no solo va a tener muchos problemas, pero también el personaje va a comenzar a cuestionar sus propias memorias y personalidad. Y supuestamente va a salir Mr. Miracle. ¿De invitado ahí? No, no sé. Y si no lo sé, no me lo quiero inventar. No es Mr. Miracle. ¿Cómo se llama el? Terrific. El. Ah, o sea, tampoco. No viste la imagen de portada que salían las esferas con la T, así. Y nunca han hecho un crossover de Adam Strange con Doctor Strange. Ah, no. Son primos o algo así. Sí, pero son extraños. De otro universo. All right. Entonces, más noticias. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que. ¿La de Netflix? ¡Oh, es cierto! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Netflix? Netflix, que va a estrenar las películas de Ghibli. Ah, de Ghibli, En tres fechas diferentes. Bueno, como estábamos hablando de la preproducción, que Disney Plus había anunciado hace rato de que habían conseguido los derechos para todo esto, un vergo de películas de Disney, de Ghibli, pero en Estados Unidos y Japón. Entonces, Netflix ya anunció que tiene todo este revergo de películas de Ghibli, incluyendo Totoro, El Castillo en el Cielo, Kiki's Delivery Service, Porco Rosso. Porco Rosso viene el 1 de febrero. Ojalá que ponga la versión aquí. A ver el doblaje. Era la mexicana. No sé de dónde era. Ojalá que ponga una versión latina así buena. La buena. Es que hay... O sea, no creo que hagan un nuevo doblaje si hay miles ya hechos. Pero, y ese era oficial, no sé qué. Bueno, la onda es que anunciaron que van a traer esas películas, pero para todo lo que no tiene Disney. O sea, básicamente el resto del mundo. Nosotros. O sea, ahí ganamos por lo menos. Sí, porque... Vamos a poder ver todo ese. Porque fíjate que yo estaba viendo y me hacen falta varias de verlas. Sí. Hay que hacer maratón. Ahorita todos los que no sé, que tengan, espérate, todos los que no tengan Disney, es todo el mundo menos Estados Unidos, porque solo está en Estados Unidos. Y Canadá posiblemente, porque Disney Plus ya está en Canadá. Ya. Sí, que vale. Netflix tiene en todo el mundo esas películas, excepto Canadá, Estados Unidos y Japón. Sí. Un amigo mío logró abrir una cuenta ya de Disney Plus y lo ve aquí. Qué chido. Con el Unblock US. ¿Cómo se llama? Para que mañana lo bloquean. No, para ir a la casa de él y a ver. Ahí pero lo abrió allá. ¿Ah? Lo abrió allá. Ocupó una tarjeta de allá diciendo que él estaba allá. Y también el mismo escenario usé de otra persona que lo contrató allá con una tarjeta allá porque su hijo está estudiando allá en la universidad. Él lo hizo todo y le pasó, hey, aquí papá, aquí está el ID. Y pero, no le ven el IP. Pero tiene un VPN en la casa. Pero debe ser un upgrade que le han dado porque la generación previa no furulaba. Pero es que tenías que abrir de seguro lo trataban de amarrar con una tarjeta de aquí. Sí, porque él, este amigo mío, lo hizo ahí con una tarjeta de allá, pero usando el Unblock US, que ya sabemos que sí. Sí, el problema es la tarjeta. All right, bueno. Pues sí, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando. Es el momento del 10 en 10. No hay otra noticia para evitar ahí. Hablen sobre eso si quieren, para que quede menor constancia. Pues, ¿tenemos alguna forma de hacer copyright violation de esta canción? No, claro. A mí la melodía sí me ve como familia. A ver, ¿cuáles son los 10 en 10? Ya me bajó el ánimo. No, vale, el 10 en 10. El tema es de secuelas innecesarias. Nada que ver con el tema del episodio actual. O sea, estas son secuelas totalmente irrelevantes que no aportan nada, que nadie las pedía. Pero nada que ver con el tema principal del show. No, pues sí. Bueno, también aclarando que esto, que sean innecesarias, no significa que sean malas. Simplemente, o sea, no había como que razón de meter más historia cuando ya había cerrado una historia. Money. Ah. Aparte de eso. Bueno, la primera, número uno, es Darko. ¿What? Que es la hermanita. La continuación de la hermana de Donnie Darko, que se llama Samantha. Que quedó vivo. Bueno, ella lo anda queriendo salvar, ¿no? No. ¿Que no murió ahí en el avión? No. O sea, él con su muerte la salvó. ¿Spoilers a la primera película? Uh-huh. Él con la muerte de Donnie Darko, ella se salvó. Entonces, el único que se murió fue Donnie Darko. Ah, pero si él no hubiera hecho eso, sí se hubiera muerto ella. Creo que sí. Creo que se había muerto en el accidente. Bueno, la... Es que la parte del avión cayó en el... Sí, cayó en su casa. Es que ella iba en el avión con la mamá. No, hombre. No. No, es que el avión igual se cayó. Uh-huh. La cosa es que... en esta, ella todavía está puta, se muere mi hermano, qué mala onda. Entonces se va con una amiga en un road trip, se va y llega a este pueblo. Y ahí pasa otra onda así como de time loop y otro de vergue. Y se mueren varias gente y se muere ella, pero después de time loop la reviven. Después se muere la amiga y time loop la reviven al final. O sea, hay un solo de vergue. Pero... ¿Buena? No. Okay. Se acabó el tiempo. Ay, el tema son secuelas innecesarias. No, pero él dijo, no necesariamente que sean malas. Ah, no. Y next. El director del anterior dijo, no tengo nada que ver con esto. Next. Ah, sí, perdón. No, es que después va a sonar otra canción del tema. Hay que alargar esto. No, pues sí. Número 2, Blair Witch 2, Book of Shadows. ¿Qué es? Money. Sí, money, 100%. Y más que estas no cuestan nada hacer. La fueron a ver al cine, la original. Pero esta no era found footage. Ajá. O sea, esta la hicieron película. Sí, esta era. Y así actuada y todo. La otra era como que grabamos con esta video 8. Pero en esta no, esta sí fue muy talando. Creo que la quisieron hacer como documental, que pareciera documental, pero... Pero sí era actuado. ¿Y qué tal le fue a este? Creo que no le fue muy bien, ¿verdad? No le fue muy bien. Creo que igual hizo dinero. Pero porque tampoco... El presupuesto tampoco era tan alto. Pero la recaudación no fue como la nada que ver con la primera, que costó como $60,000 o algo así. Y son millones y millones. Es que yo la primera Blumhouse tenía miedo. De su época. No. ¿Eh? Estos no son los Blumhausen. ¿Cómo quizás se llaman? Los mismos chavos. No son los mismos chavos. Blumhouse, pero son como los papás de Blumhouse. Ya. Yeah. Porque yo la primera tenía miedo de irla a ver, porque al principio... Yo pensaba que era cierto que había... O sea, que era cierto la historia. La número 3. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Sí, completamente. Esta fue del 2008. ¿Cuándo fue la última de... La Last Crusade? ¿Fue el 1980 y tantos o 90? No, 90. Esta fue la de la refri. La de la refri. Oh, claro, my God. Entonces, o sea, ya había pasado casi 20 años, man. Entonces el Indiana Jones ya estaba... veterano. Pero quieren hacer otra todavía. Quieren hacer otra, man. Y trataron de meter a Shia LaBeouf como el siguiente, generación y no pegó mucho. Pero cabal, eso es que ya había pasado tanto tiempo que sí la Mara se emocionó por el hecho de que hey, Spielberg otra vez y Lucas, ¿verdad? Pero ya Harrison Ford ya no. A mí no me molestó tanto el Harrison Ford, a mí me molestó la historia. Yo creo que una buena historia no hubiera importado de que él ya estuviera viejito. Sí, mira, la explosión nuclear sobrevivida dentro de un refrigerador. Desde ese punto, sabías que no. Es que sí, el story. O sea, sé si es que se acabaron todo el dinero en actores y no suficiente historia. Sí. El ruso que se lo harta un hormiguero. O sea, que se lo llevan al hormiguero. ¿Cómo es? Recordame de esa escena. La número 4, Jaws 2. Ah, pero había cagada más. ¡Camal! Esa sí merecía tener una más. No, es que ya habían matado al tiburón. ¿Qué crees que...? Mira, pero La 3 es la basofia. ¿Y por qué es en 3D? En 3D. Y yo la fui a ver al cine. Y qué arrepentida. Mira, yo viví en ninguna Miami, de las dos las había visto. Yo viví en Miami cuando salió la Jaws 3. Y me acuerdo que la gran cosa es que había una de estas piscinas de olas en el Six Flags. Uh-huh. Y ahí la iban a pasar. Entonces vos ibas a estar en la piscina de olas en un flotador. Viendo Jaws 3 3D con tus lentes. Bueno, y fue filmada. Y todos le gustaban. Fue filmada en SeaWorld. Ah, pues sí. Ah. No sé. Bueno, pues, o sea, fue en un parque acuático que se mete y todo. Y entonces hay escenas donde están los esquiadores y el tiburón detrás de ellos. Pero ese es que la tiburona mamá va y. Va a vengar a sus hijos. Esa es. Esa es la 4, de Revenge. Ah, pues ¿es cierto eso? Sí. La 4, el tiburón anda buscando a la familia Brody. Ah, pues no, yo la 4 es la que vi, no la de 3D. Con Michael Caine. O sea, es peor. Sí, la 4. Es peor. Sí. No, pero. Yo la vi alquilada. Eso se ve patético. Sí, sí. Bueno, la número 5, las secuelas de The Hobbit. Fíjate que The Hobbit. Ahí no estoy de acuerdo en cuanto al concepto. Porque desde que se planeó eran dos películas. Sí. Pero no es que la secuela sea innecesaria. Tenían que terminar el libro porque no lo contaron todo al principio. Pero dentro del desarrollo de la. Dentro del desarrollo de la de Hobbit. Se inventaron cosas. Iba a ser dos películas. A medio camino dijeron, no, tiene que ser tres. Y tienen que ser tres de 3 horas. De 3 horas. Entonces, la hicieron llegar a que, bueno, termina la película en un punto totalmente ilógico, que se acaba de escapar Smaug, y la pelea con Smaug es el inicio de la otra, y lo mata como en 5 minutos. Yeah. Y el resto de la movie es la batalla de los 5 ejércitos. Es que, mira, entonces, yo siento que este Peter Jackson era de los que... Cuando terminaba el examen, por favor, entré en el examen. No, espérame, todavía no he terminado. Iba a caminar ahí, seguía escribiendo mierda. Fíjate que no podía terminar la historia a tiempo. Yo creo que el estudio era el, yo creo el que lo presionó. Perdí el control así y lo presionaron para hacer 3. La número 6, Trail of the Pink Panther. Que esta fue la que se murió Peter Sellers. Ya te iba a refutar, pero ajá. Sí. Se murió Peter Sellers y dijeron, no, hagamos la película. Entonces agarraron rodaje de la película anterior, que de era... varias de las anteriores. Sí, varias. Pero principalmente de Pink Panther Strikes Again. Uh-huh. Y usaron esas escenas para que llegara una reportera preguntándole a la Mara, mire, ¿qué se acuerda del inspector Clouseau? Ah, yo me acuerdo qué. Y se acabó la escena. Esa era toda la movie. Parecía esos especiales de cartoon es que hacían de Bugs Bunny, donde solo pasaban... me recuerdo cuando... Parecía un feature. Shows de sitcoms de... así, de clip shows. Un clip show. Sí, un clip show parecía. Pero la jodida es que la primera mitad de la película sale Peter Sellers y de repente desaparece. Es lo que alcanzaron a filmar. Es lo que alcanzaron, sí. Pero en su defensa... Quedó cagada. Algo no sé. Porque obviamente todas las películas anteriores eran buenísimas. Después de esto sacaron ya... El hijo. No era el hijo, era La Búsqueda. La Búsqueda. Y esa salió peor. Eso fue. Que era el de La Vida Bella. Creo que... No. No me acuerdo. No. Fíjate, yo creo que ese no... No, ese es de los 80. Okay. Se trató de hacer un reboot. Sí, pero no. Uh-huh. No pegó. Que Roger Moore era incluso que se había hecho cirugía plástica. O sea, no sé. Y después hicieron... La con Steve Martin. Con Steve Martin. Sandy. No llego a lo mismo. Bueno, la número 7, Terminator 3. O sea, Terminator 2 ya había cerrado la historia. Que se dejen de mierda. Cerró perfectamente una duología. La 3 ya fue como que, bueno, volvamos a la película y hagamos mierda a John Connor. Hagámoslo. Inútil al cabrón, que supuestamente iba a ser el salvador de la humanidad. El robot, para mí, el T-1000 ya era el pico. Ya ese ya era el non plus ultra, porque después de eso han sacado... No, es que este es como el T-1000, pero tiene esqueleto. Entonces ya no es el T-1000. O sea, ya es más paloma el T-1000. Pues ya esos nuevos modelos son peores que el T-1000. El que salió en la última Dark Fate es peor que el T-1000. Este era igual, idéntico al T-1000, ¿verdad? Este era T-1000... O sea, tenía la piel cambiante, pero tenía el esqueleto, como el de Dark Knight. Tenía esqueleto. Pero lo del esqueleto era medio chido, porque podías tener uno haciendo una cosa y el otro haciendo otra. Pero hasta en esta última, aquí no. En esta no, esta es una... Y creo que lo único distinto es que sacaba armas de las manos. O sea, de ah, sí, porque de, otros de láser. Chiquitos, claro. La número 8, Toy Story 4. Ni la vi. No la vi. Pero yo he oído bueno. Ah, bueno. No, o sea. Sí, ya, perdón. No significa que sea mala, pero igual, en la 3. Estaba cerrada la historia. Cerraron la historia que el chavito le da los juguetes a la nueva niña y era como que va, cerramos aquí el fin de la juventud del tipo, de la niñez. Pero tiene sentido porque un nuevo niño juega otra vez con los juguetes. No, pues sí, entonces ahí fue que le dejaron a la Bonnie, se llamaba la niña. Ah, entonces. Pero mira, el punto es que debería de ser mala. La secuela. No. Yes. El punto lo decido yo. No, pero hice fíjate que esta sí fue buena. Esta, no, mira, no la he visto, pero uh-huh. La madre dice, que chiva la mueve. Sí, pues. Y fíjate que me gusta que hagan ese comentario, porque el comentario que hacían de la 3 era que puta, qué creepy, hasta tuve miedo, que no sé qué. Y eso no es Toy Story. Y entonces tal vez en esta, ella vuelve a ser chistosa. No, tal fue vez. En la 1 cuando asustan al vecino. Ah, entonces, puta, esa parte estuvo buena. La mierda, no fue. La número 9. Highlander 2. Puta, sí. Sí, toda la vida. Aquí, ¿cómo putas hicieron llegar? O sea, el torneo había terminado. There can be only one. Si solo quedó uno. ¿Cómo putas? ¿Salieron más? ¿Salieron ¿De dónde más salen? De otros planetas. Y reviven a Sean Connery. A con Connery, sí. Y lo sale. Peor que hasta había su candelabro, hijo de puta, con espadas para cortar cabezas. Ajá. Espérate, ¿y en cuál es? ¿En esta salen los extraterrestres? Sí. Porque la 3 es buena. Es que creo que después de eso tratan de ignorar la 2. La ignoran completamente. Pero la 3 no es la que la amarran con la serie de televisión. Que sale el actor. No, esa es una 4. Ah, es la 4. Que esa ya, para mí esa fue de televisión. Solo 4 han hecho, o 5. Creo que sí. Yo creo que es hasta 4. Pero sí salen los dos. Sale Christopher Lambert y el de la serie de televisión. No escucharon ellos su propio advice ahí. There can be only one. Pero ya no me acuerdo de la tercera. Solo me acuerdo que odiaron la segunda y que a mí me gustó. Solo la primera vi. Pero la primera es genial. Pero esta cabal fue como que, o sea, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y serie de televisión? Ah, pero la serie, podías decir, todavía no ha terminado el concurso. Hasta en medio. Ah. Sí, porque estaba vivo, o sea, apareció en un episodio. Lambert. Ah, pero creo que en el piloto sale de invitado. Pero esta es como que, puta, ¿dónde? Bueno, y la número 10, El Último Exorcismo, parte 2. Ya fue el último. Ya pasó el último. Es que no lo terminaron en esta la esta no la he visto, pero yo solo por el nombre. Last Exorcism Parte 2 no tiene sentido. Se quedó a la mitad de tirar el agüita bendita así en el aire. No, antes que tocar al. Ya el demonio se fue. Ya estuvo. Ya. No, last. No viste. Cerraron ninguno. La puerta detrás. No viste la 1. No está ahí haciendo la pose de JoJo's Bizarre Adventure. Y. Muy yo. No, de yo, no han visto el anime de JoJo. Que hacen unas poses todas raras. Ahí está la bicha haciendo esa pose. Pero. Nunca me caga la risa aquel audioclip de Moyo Yoyo que salía la vocecita de la Bubbles. La Bubbles haciendo Moyo Yoyo. Esa escena está justa para dar pesadillas. Sí, la verdad que sí. Y hasta me tardé bastante en caer que un 2. Pero es que las matemáticas no es nuestro fuerte. Pero te hace falta una película. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Free Willy. Free Willy 2. Free Willy 2. Que regresó Free Willy después. Es lo que dijo Bart Simpson. Y dije, puta, volvieron a agarrar a la puta ballena. Ella solita regresó. Tenía hambre, ya no podía cazar en el océano. Señoras y señores, es el momento de avanzar este show fabuloso. Porque es el momento de el tema musical de hoy. Ah, se me olvidó la canción. ¿Cómo era? Sí. Y en esta ocasión, la carnita vale, empieza a ver, toma. Va a ser el ídolo de Ticumán. y su fabuloso secuela, continuación de la historia de Watchmen, Doomsday Clock. Que Watchmen cerró feo, ¿no? Dice Ticumán que Watchmen cerró feo. Doomsday Clock es una continuación. Y si es una continuación, ¿cómo cae ahí la serie de televisión esta que acaba de terminar de HBO? Creo que no tiene nada que ver una con la otra. Son diferentes. Son diferentes timelines. Ajá. Según tengo entendido. Yo aquí vengo listo a aprender de Doomsday Clock. Que está como lo escribió Geoff Johns, es The Darkest Timeline. Acaba de tirar unos dados y se fueron. Solo le faltaron los. Pues sí, pero no tiene nada. O sea, es una misma continuidad y digamos esto es. Sí, o sea, esto con la serie TV nada que ver. Nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Aunque terminan bien similar. No se contradicen. No. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. No. Sí, no sé de qué están hablando. No, que no sé de qué están hablando. Que la serie de televisión y esta no se contradicen, dice. Ah, no, totalmente. Es que no tiene nada que ver. Así. Nada que ver, no están relacionadas. ¿Qué? Mira, no son, o sea, son otro Watchmen. Así, son otros. Sí, o sea, otro. Watchmen, la serie de televisión está bien escrita. Este es. Se nota la objetividad aquí. Resumen de 15 no segundos sé si de te la ha serie. Gustado, fíjate. Dale. 15 segundos. ¿De qué? Espérate. De este. De la serie TV. No, de esta nueva. De lo que vamos a hablar hoy. Ah, oh, vaya, porque a veces te puedes hablar de otra cosa. A veces. Y entonces, Fonsi. Siempre. El espectro. Y por cierto, Picard, este jueves lo comienzan a dar en CBS. Ah, qué emoción. De repente ha pasado otra vez de Demolition Man. Mira, entonces. Sylvester Stallone. Cuando no sabe qué hablar, revierta Demolition Man. Sí. Es como un Rick Roll. Es que está en su ROM. Así. Los temas están en la RAM. ¿Y cómo fue la luz? No, no, pantalla no, azul, no. Es como cuando grababas canciones sobre el mismo cassette y de repente las oías las dos. Un poquito. Que te quedaba un piquito. Entonces aquí tengo una cinta cassette vieja. No, entonces, 15 segundos. Esta historia básicamente te dicen el Ozymandias en el mundo de los Watchmen. Ozymandias. No, yo le dije Ozymandias. Okay. Su plan falló porque después de 7-8 años de haber salvado el mundo con el squid mundo, gigante, el calamar, lo descubren que él había sido, él lo fabricó, entonces hoy lo andan buscando para meterlo preso y las superpotencias se están peleando otra vez y va a comenzar una nueva guerra. Pero no lo descubren por culpa de Rorschach. No, no. ¿El diario de Rorschach? No. Por el diario. Sí, no fue ahí que empezó la cosa. ¿Cómo? ¿Por eso lo descubren? No, ahorita no me acuerdo. Sí, simplemente digamos que sí. Lo descubren. Entonces él dice, no, voy a volver a salvar el mundo. No puedo hacerlo yo. Voy a hacer que el Dr. Manhattan, que es el hombre azul chulón, todopoderoso, venga y nos salve. Pero no está no lo localiza en este universo. Así que él dice, obviamente, se ha ido a otro universo. Llama a un grupo de amigos, vengan a ayudarme a buscarlo y a traerlo de regreso. Lo encuentra en el... ¿Quiénes son los amigos? El Rorschach 2, okay. Que es alguien que estaba usando la... Date la misma máscara. Hay como 5 imágenes después. Está. Ay. El gato Bubastis, que lo vuelve a clonar porque se había muerto originalmente. Es Rorschach 2. Es el 2. El hijo del psiquiatra que estuvo tratando de curar a Rorschach en la serie original. En la serie que sí estaba bien escrita. Y se inventan dos personajes nuevos, dos criminales. Dale para atrás. Uno que se llama la marioneta. Ahí está. Y el otro que se llama el mimo. El mimo. Entonces. El mimo, puta. Y a veces tocaba y le decían el mommy. Se van al mundo de DC Comics porque ahí es donde se ha llegado a vacacionar el Dr. Manhattan. La primera. Mitad de la historia. Ya anda disfrazado como la Alanis Morissette. No, anda azul y hoy más chulón que antes, si es posible. Y este no era el resumen de 15 segundos. Sí, pero es que mucha pregunta hacen. En la primera mitad. Yo me cosa in cada segundo. Y el Dr. Manhattan le dice: No le voy a ayudar. Váyanse a la chingada. Así que la segunda parte de la historia es: se inventa el Ozymandias. No, que dice Federico Blake que está tan gordo que se va a disfrazar del Dr. Manhattan. En la segunda parte es el plan B de Ozymandias para volver a convencerlo que lo vaya a salvar. Ah, aquí acaba la primera parte. Hablan con Manhattan y él les dice: No, me vale verga. No voy a salvar ni mierda. Y después es el pleito que ya une con la DC, porque esa primera parte pudo haber sido totalmente independiente de Superman, uh-huh. Batman y todo eso, aunque hacen sus apariciones ahí. Eso. Uh-huh. Vale, ya te la contamos toda. Si quieres detalles. Sueño Guico. ¿What? No, pues bueno. Mira, todo lo que vale la pena. Mira, si quieres pasemos imagen por imagen y veamos las diferentes cosas. Vale, eso, lo primero es... Ozymandias, ahí está. Ese es un clon de Bubastis que Bubba Singer era el lince mascota que tenía, que era genéticamente creado, lo tenía Ozymandias. Este, no sé si es clonado del Bubastis, que en un punto lo usa como carnada para llevar al Dr. Manhattan a un separador de campo intrínseco que no sé qué, que lo desintegra. Que fue el experimento que creó el Dr. Manhattan, lo trató de usar otra vez para destruirlo. Ya no le funcionó porque ya Dr. Manhattan ya se puede reordenar como él quiera. Pero el Bubastis ahí estaba en la trampa y se desintegró también. Entonces, al parecer, creó otro Bubastito, chiquitillo, que estaba como ligado de alguna forma a la energía del Dr. Manhattan. Entonces lo ocupaba como rastreador. Sí, se le encendían los ojos azules cuando estaba cerca el Dr. Manhattan. Ajá, algo así. Cuando estaba el Dr. Manhattan, chumín. Y hubo un momento donde ocupa la energía de ese gatillo para forzar a que apareciera Manhattan, de alguna forma. Sacado de la manga. Empezaba el gatillo a hump your leg. Está cerca este cabrón. ¿Por qué? El chulón azul ha de andar cerca. Cada vez que se acerca, se va a poner el gato. Agarran la linterna verde de Alan Scott y dice: es que con la energía de esta linterna verde se la voy a zampar al gato por ahí. Y la unión de esa energía con el gato va a hacer que Manhattan venga. Y le funcionó. Claro, le funcionó. ¿Por qué? Jeff Jones. Va, siguiente. Ahí están los secuaces. Pero no tenían poderes, ¿sí? Fíjate que no, pero sí tenían armas que ya eran más de nuestro mundo de cómics, de la DC, que del mundo más real de Manhattan. No, el mismo tenía pistolas que estaban tratadas con un material que las hacía invisibles. Parecía que no tenía nada y que solo te estaba haciendo señas. El tipo estaba así como que soy un mimo. ¡Pah! Te mataban. Y cuando menos sentía. Lo tenía al revés. Y la otra chava que era como. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo se llama? Marioneta. Marioneta. Tenía hilos, pero eran como. Monofilamento. Ajá, que súper cortantes. Entonces. Cortaba, como de las marionetas de Naruto. Cortaba dedos, manos. ¿Pistolas? Ojos, pistolas también. ¿Invisibles también? No, pero no se veían mucho porque... No, las pistolas invisibles las cortaba. Sí, también. Ah, nunca vi eso. No se ve, pero... solo se veía. La cosa es que los... Batman casi le cortan. Pero al final... La bicholeta. Al final, ¿para qué los ocupan? ¿A ellos? Ajá. O sea, lo sacan de prisión porque los necesitan, supuestamente. La idea es que... y eso es... hasta donde sé, aquí se lo inventan. Estos dos estaban robando un banco en la época de Watchmen. El doctor Manhattan lo llaman. Mire, hay un robo en banco ahí cerquita. Vaya, él llega y el doctor Manhattan a los criminales se los quebraba a todos. Él no decía amarrados como Spider-Man para que la policía se lo vea. Pero cuando se encuentra esta, le salva la vida. Y supuestamente... O sea, él lleva a matar al mimo. Iba a matar al mimo. Y llega la otra chava y le dice... ¡Ah! Si lo quieres matar, él mata a mí primero. Y él, pero él la ve y ve que está embarazada. Ellos no sabían. Entonces le perdona la vida. Pero y... no porque está embarazada. Espérate. Sí. Le perdona la vida y Ozymandias considera que le perdonó la vida. Porque considera que él tiene un enlace personal con estos dos fulanos porque les perdona la vida a los únicos. Entonces se los lleva de regreso para decir, hey, mira, aquí te los traigo. Acordate, vos tenés cariño por la humanidad. Pero porque les perdonó la vida, lo que no sabía él. O sea, no le perdonó la vida por el hecho simple de estar embarazada. Que dice, ah, pobrecito el niño. No. Sino porque él vio su futuro, qué iba a ser el niño. Entonces él dice, este niño es parte de mi futuro. Entonces, obviamente, o sea, a ellos le valían verga. Sí, realmente sí, él le valía verga. Pero sabía que el niño tenía un enlace a él. Entonces, ni modo, lo tiene que... entonces, después que nace, viene él y hace revela al final de la historia que él se lleva al niño. A ver, ahí es un gran... Estamos contando toda la historia. Lo que te quería decir es que en toda la historia, en el cómic, te lo mencionan un par de veces, que salva al niño porque lo importante que va a ser feliz a la superheroína Silk Spectre, ya cuando se retira al final de Watchmen y se queda con Ted o Dan. El Night Owl. Que se hacen civiles, dejan todo. Y entonces el niño, ellos van a adoptar al niño en algún momento. Entonces y como él tenía tuvo alguna relación con la Sir Specter, le dice, hey, quiero su felicidad en el futuro, entonces por eso voy a salvar a este niño. Y en algún momento te dice, pero yo no sé qué más pasa con este niño, no puedo, no tengo visibilidad. Y hasta el final dice, es que hoy ya sé por qué no tengo visibilidad, porque yo mismo soy un blind spot. Es un mismo punto ciego para él mismo. Soy un punto ciego para mí mismo porque yo tengo una intervención directa con el niño. Yo soy el que me lo llevo del hospital y lo crío durante como 8 años. Sí. Crece a la par de él en el mundo de los Watchmen antes de venirse a DC. Y hasta que tiene como 8 años se lo va a dejar a la familia, a estos papás. A la serie. Ahora, lo divertido es que él dice, yo soy un blind spot para mí mismo, pero el resto de los otros 11 cómics, él se acuerda que hizo con fulano, que hizo con el otro, sí, que le va a pegar a... Bien específico eso. Bien conveniente para mantenerte la sorpresa. El suspenso. De la siguiente imagen. Una de las cosas que hace Manhattan... Ajá. Pero no sé por qué, es que él saca al comediante de cuando estaba así, que se iba a morir, que ya iba a pegar al pavimento. Que ahí se muere en la historia original. Ahí se muere originalmente, pero lo que hace es que lo saca de ahí en ese momento. Cuando van al aire. Y se lo lleva, creo que al mundo de la DC, y le dice, mira, ayúdame, pero no se a matar a Ozymandias. No. Porque la primera vez que sale tratando de matar a Ozymandias. Y al que le pegues al Lex Luthor. O sea, gran puntería. Sí. Entonces, lo está ayudando a rastrear a no sé si a Ozymandias o a alguien, no sé. ¿Vos te acuerdas? Este es un resumen. Es que lo leí con odio. Así. ¿Vos? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? No estaba leyendo los comentarios. ¿Qué pasó? Del chat. No, no hay nada. No hay nuevos. ¿Usted para qué lo estaba leyendo? Para ver si había algo nuevo. Ya me di cuenta. ¿Pero qué hizo el comediante? El comediante. ¿Para qué putas lo llevó? Fíjate que... Sí, creo que tenés razón. Era para que le sirviera como herramienta como Ozymandias. Y lo que sucede es que en esa escena, cuando lo está haciendo el tracking, Ozymandias, él llega al mundo de DC, dice, vamos a ver, ¿quiénes son las personas más inteligentes que me pueden ayudar acá? Lex Luthor. Entonces se va a meter a LexCorp, se mete a la oficina de él, sobrepasando todas las cosas de seguridad y enfrenta a Lex Luthor. Claro, Lex no le quiere ayudar y mientras están conversando aparece el comediante. Y Lex lo trata de detener primero. ¡Eh, otro! ¿Otro superhéroe? No, otro metido. Entonces le dispara otro intruso. Entonces sí le dispara el comediante Lex y lo hieres. Lo hiere Lex. Lo hiere y después salen las noticias. Un metahumano intentó asesinar a Luthor. Esa es la otra parte de la historia. Luthor en ese entonces es de LexCorp. De LexCorp. Espérate, pero el comediante no es metahumano. Acuérdate que dice, se pone el disfraz a alguien y dice, este es metahumano. Ahorita va la parte de los metahumanos, Tico Man. No, dale. Tico Man no quiere hablar. Te dicen que en el universo de la DC se está creando una crisis. Se está dando, no a nivel de crisis infinita, pero hay un problema bien grave alrededor son de crisis finitas. Bien finistillas. Estaba a dieta. Problemitas de crisis, problemitas. Es que consumía bastante fibra. Se mantenía bien fit. Que hay una percepción del público en general que los gobiernos están creando metahumanos en forma artificial, superhéroes, sí, para crear como ejércitos. Como guerra armamentista, de países. Y, tipo Capitán América. Y no les ayuda el hecho a nivel mundial, internacional, de que Estados Unidos tiene el 85% de los metahumanos conocidos. Por Jim Lee. No, pero Stan Lee. ¿La de eso? Sí, digamos lo que hace. Rusia tiene un poquito, Australia mucho menos, Israel menos aún. Entonces, y El Salvador tiene el Capitán Centroamérica. Ay, dale. Y a la Tenches. Y al Cipetillo. Así que, y están saliendo pruebas a la luz de que la gente de Argus era. No me acuerdo, estos laboratorios. El gobierno. Que habían creado más metahumanos. Entonces, dicen que ellos crearon a Firestorm. Crearon a la Killer Frost. Killer Frost. el Man-Bat, que no, ese me... Ah, Langstrom. Langstrom, ah, sí. me pareció raro porque el origen que yo sé, él solito estaba experimentando. Y te mencionan un par de nombres más. Y a medida que la historia transcurre, efectivamente confirmás que fueron experimentos preconcebidos para crear metahumanos con objetivos militares, pero solo eran un poquito y no como todo el resto que decían. Pero la percepción del público era que todos los metahumanos son fraude porque fueron creados por el gobierno y los otros gobiernos diciendo, Estados Unidos por crear metahumanos está provocando la guerra contra nosotros, entonces por eso tenemos que crear los nuestros, y se está armando así una guerra mundial. Se está poniendo tensa la cosa. Sí, tensa, pero templada. De repente decís... La gran vena aquí. Y era eso, amigo. Y escupe. Claro, ese es el favor que hace el escritor. La política, según lo que... La situación política. O sea, así es más interesante. Así sí es interesante. Todo lo que he aprendido de política lo aprendí viendo hentai. Gran huevo que tenía. Y dos. Bueno. Pues sí, es que sé que los presidentes se quieren llevar 12 millones. Ya van 24. Entonces, claro, es el escritor le hace un gran favor a Liz, a su propia historia, porque no hay más imagen. Al público le conviene. Fácil se acaba de olvidar de la invasión de Apocalypse que llegó. No es Thanos, es el otro. Darkseid. Y claro, ¿y quién lo salvó? La Liga de la Justicia. Pero ahorita ya se les olvidó que les... De la invasión de todo eso. ¿Qué a la chica? ¿Y por qué está? Ay, bueno. Entonces... Ese es un evento que ya es parte del plan B de Ozymandias, sí. Si mal no recuerdo. Donde él... Saber cómo putas, porque acaba de llegar a este mundo y saber dónde obtuvo los recursos. Logró manipular las cosas para que Firestorm... que estaba ardido porque lo estaba acusando de haber sido creación del gobierno, y él decía, no, yo no soy. Se va a Rusia, pierde el control de sus poderes, y gente que está a su alrededor se convierte en cristal. Entonces él decía, pues yo nunca he podido afectar cosas orgánicas, siempre solo puedo afectar objetos inanimados, y hoy cómo hice esto. Y la cosa es que la Mara en Rusia lo odia. Así, que esto es un atentado. Tiene que llegar Superman a decir, hey, mire, Mara, cálmese. Yo voy a ver qué está pasando aquí. Yo lo voy a traer para acá. Entonces, después de eso... con un pep talk tratando de Superman. Tratando de arreglar la situación, él logra revertir a una estatua. Pero entonces cuando llega así, hey, los puedo revertir, qué bien. Viene Rusia, los superhéroes rusos, lo atacan. Se arma un gran desvergue, rompen un vergo de estatuas y Firestorm otra vez explota y mata a otro montón de gente. Entonces se arma el desvergue. Y la escena es importantísima porque hasta el momento de todos los medios humanos, solo Superman era el niño bonito. No, Superman nunca nos ha hecho. Confía, nadie decía, le creemos, no importa el país. Ajá. Pero a raíz de esa escena donde él apoyó a Firestorm y... lucha contra los rusos para proteger las estatuas de cristal, igual las quiebran todas. Entonces dice, no, Superman es... Nadie lo quiere. También es malo. Hoy es culpable y lo tenemos que traer ante la justicia. Culpable eres tú. Entonces está a punto de comenzar el enfrentamiento ruso-estadounidense. ¿Viste que sale Putin? Sale Putin. Hijo de Putin. Dale, la Liga de la Justicia agarra, no sé de dónde sacan tantas naves, pero ahí llevan una flota de naves espaciales y se van a Marte. Es que rastrearon la energía que... Porque van a Marte. Porque Batman, al momento de que iba a estallar Firestorm, le trata de prevenir a Superman y dice, no, mira, alguien está controlando aquí las cosas. Y ahí es cuando estalla. Entonces... cuando investigan y ven, hay una fuente de energía algo rara aquí, pero esta está en Marte. La misma el mismo tipo misma de señal, energía. Entonces, supuestamente los Ozymandias, como tenía el Bubastis con la energía, entonces a través de eso fue que, no sé qué putas hizo, manipuló pero él sabía que la señal más fuerte de esa energía que él usó era Doctor Manhattan, entonces por eso le iban a seguir allá a Marte. Ahora, esto no. Ah, sí, no. Como el gato. Logra hacer que explote la Plaza Roja de Moscú al otro lado del mundo y que mate a otros. Jeff Jones, man, Jeff Jones. A saber. Ahí están los ejércitos superhéroes. Ahí están los Ahí está toda la mara que se fue como en 10 naves espaciales a Marte a enfrentar al Dr. Manhattan. Y le da verga a Dr. Manhattan a todos. A todos juntos. Buena, a mí me gustó toda esa secuencia. La pelea estuvo interesante. Es interesante. Agarra un anillo de un linterna verde. ¡Ey, qué tecnología! Y se lo arranca. O sea, se lo quita la mano. No pueden evitar que se los quite. Que lo desarma así con su voluntad. Y dice, ¡ey, esta máquina convierte la emoción del portador en energía! En construcciones de plasma. No sé qué. Entonces, ey, que lo, tiene así con... él... No, ningún momento cuando usan magia muestran que está enojado. Simplemente para él es como un niño aprendiendo nuevas cosas que le están mostrando los superhéroes. Cuando usa la magia, que dice, no, usted piensa que es magia, pero estos son remanentes de la creación del universo que ustedes están manipulando. ¡Qué chivo! Y ocupa así como una onda que parece hechizo. Pero este, si está en Marte. Está en Marte. Sí, está en Marte. Una gran paja. Los linterna verde rodean con un campo de fuerza. El Firestorm convierte hace oxígeno del él puede transmutar materia, entonces de modo que todos pueden andar sin a ver, esa es la Saturn Girl que no sé qué entre medio de la serie. Uy, cuando puso la cara guay. Entre medio de la serie de repente sale una chica que dice que es telepática. Y que dice, yo vengo del futuro, yo soy la chica Saturno, que no sé qué. Por algún motivo se les pega a Ozymandias y al viejito ese que está con ella, que lleva la lámpara de Alan Scott, que es Johnny Thunder. Que está así como Alzheimer, no se acuerda de nada, y él está como que tratando de acordarse. Sí, es que yo no sé, mis amigos, que aquí... Y agarra la linterna porque él se acuerda de algo, no exactamente, pero se acuerda de algo de... Y ahí lo que te revelan también es de que Doctor Manhattan, cuando pasó de su universo al de la DC, él descubrió que este universo ya no era como el de él, en donde él podía ver todos los puntos a través del tiempo. Entonces en este universo realmente él podía hacer cambios, ¿verdad? Y es más, una de las primeras cosas que hace, ahí, Omar, no sé si puedes ver un... Más adelante, adelante. Adelante, adelante. Ese, chavo. ¿Pones? Que al inicio él dice, bueno, no veo nada, no veo el tiempo aquí, no veo el tiempo, esto está raro. Entonces agarra a esta persona, que él fue de las primeras que él... a la primera que conoce cuando llegó cuando llegó acá, le dice, chivo, vamos y hablemos. Entonces él está en un diner sentado con él y lo está viendo y dice, chivo, no puedo ver el tiempo aquí. Me voy a tratar de concentrar en esta persona. A ver si puedo ver el tiempo de esta persona. Y entonces resulta que este tipo había llegado a Los Ángeles. No tenía nada. Pero él ve que todos los años se reúne con él. Que sí logra ver algo. Sí, o sea, concentrándose logra ver el futuro a través de esta persona. Sí. Entonces dice, este es mi ancla. Entonces a través de él ya dice, ya puedo ver el futuro. Ok, ya puedo ver el tiempo. Pero... parte de las cosas es que él se reúne todos los años con este tipo y como que en las conversaciones él le dice, si el otro año te voy a ver así más tipo, con más dinero, vas a estar en esta película, algo así. Entonces como que le da tips y el tipo logra ser un actor exitoso en Los Ángeles. Logra ganar el Oscar. También. Y solo para que sepas, sin entrar en detalles, ¿te acordás que en las series originales estaban aquellos al final las historias del piratas? Sí. Yo nunca las leí. Vale. Entonces, en este tiene una historia similar. Te intercalan, pero hoy no al final, sino que en medio de la historia, escenas de una película en blanco y negro. Y los paneles son en blanco y negro de este actor y su última película que él hizo. Y la temática, que era un crimen, una misterio, crimen menor. Entonces, la temática tiene paralelos con lo que está sucediendo en la historia de del Dr. Manhattan en el universo de la DC. Simplemente, vos decís, qué inteligente Jeff. ¿Cómo pudo expresar esto en una película tan vieja? No sé. Entonces, ya que puede ver el tiempo, él ve que en el universo de la DC él puede hacer cambios. Y uno de los cambios que él hace, no por malo, sino que por experimentación, es de que dice, aquí en el año, 1930 y no sé cuántos, va a haber un accidente en un tren. En ese accidente viene un tal Alan Scott que está en el tren y va a agarrar una linterna que está ahí por así dentro del choque, por accidente. La va a agarrar y eso, esa linterna resulta que es mágica y le va a dar el poder. ¿Y ese es realmente el origen de esa linterna? Algo así, por ahí va. Entonces, él lo que hace es que la mueve 6 pulgadas para allá. Se muere. Esta. Ah, es. Ahí te están contando el origen de la linterna, que era un meteorito que cayó hace milenios y que lo transformaron de forma hasta que fue una de estas linternas que ocupan en ferrocarriles. Uh-huh. Y es la que, esa versión es la que mueve Manhattan. Entonces, y no sobrevive Alan Scott. Y entonces, como no hay Alan Scott, la Sociedad de la Justicia se desarma rapidísimo. O sea, supuestamente estaban estos héroes, pero reunidos así y están así como creo que Alan Scott fue el que los reunió, convocó la primera vez. No sé si los convocó, pero por lo menos era el heavy hitter. Era como que el macizo. Los demás eran como que Wildcat. Era And His Amazing Friends. Dr. Midnight, que era más tipo Batman. O sea, no eran tan... Entonces, no es que dejaron de ser superhéroes, pero tampoco se hicieron Sociedad de la Justicia. Entonces, como no había Sociedad de la Justicia, cuando llegó Superman, los papás le dijeron, mira, o sea, no había el concepto de superhéroe. Le dijeron, mira, mantente escondido. Sea antropólogo, hijo. Sí, mantente escondido. Así le dieron el discurso de Zack Snyder. No, no uses tu poder. Entonces, él le cambió la historia a Superman. ¿Verdad? Y básicamente lo convirtió en el Superman del New 52, que empezó con blue jeans y camiseta, como esta. Tico, quítate los lentes. Tengo una duda. Es que no tengo suficiente pelo para hacer el colochito. Yo soy Lux Luthor. Lux. Sí, Lux. De rizos. Entonces, eso y entonces, entiendo que por ahí mencionan que hizo varios cambios en varios puntos, entonces cada vez que hacía cambios, la historia de Superman cambiaba. Pero él podía regresar y volver a hacer otro cambio, digamos. Al final de la serie eso es lo que hace. Porque una de las cosas que él tenía la visión de que Superman estaba volando en dirección a él con cara de odio, con el puño así, ¡ah, mal! Y dice que después de eso no veía nada, el futuro se le escapaba. No, lo que te quería comentar, lo que acaba de decir Tico Man es súper importante en el relanzamiento de más que New 52, me atrevería a decir que fue Rebirth, ¿no? Pero todos estos cambios que está haciendo él solo porque... Curiosidad. Curiosidad científica. Sí, por Manhattan él quiere saber cómo funciona nuestro universo porque él detecta que esta Tierra se comporta en forma diferente a la del que él venía. No, pero lo interesante de esto es que... Pero la está desarmando para ver cómo funciona. Aquí es cuando el escritor se comienza a involucrar con la historia más reciente de DC Comics y el relanzamiento más reciente, que es un Superman que queda huérfano de adolescente. Ah, sí. Que no quiere ser superhéroe de buenas a primeras, lo hace con dudas. Y que forma la Liga de la Justicia porque llega la invasión de Apocalypse. Entonces, ahora te están explicando por qué en Rebirth han habido cambios en comparación a previo Flashpoint. Y lo que este cómic te está diciendo, esos cambios que vimos en los cómics hace 4 años, aproximadamente. Desde entonces fue el Dr. Manhattan quien lo hizo. Pero claro, te menciona que cuando él llega a este mundo, al mundo de la DC, perdón, una de las cosas que ve cuando está hablando con el actor este es de que de repente la tele, llegó un señor y levantó un carro y lo aventó. Y esto era en los 40s. Entonces Superman apareció primera vez en los 40s. Después él cambió la historia y de repente apareció en los 80s. Desde la crisis. Después cambió otra vez y apareció en los 90. ¿Verdad? Entonces, básicamente te está diciendo que los cambios que él hace de repente repercuten en Superman. Y como que crean nuevas, como que cambian la línea de tiempo y hacen un montón de cambios. Mira, entonces, no. No sé, si salen todo el vergo de versiones. Mira. Lo que yo entendí. Lástima que aquí necesitamos al sensei. No, dale más. Bueno, eso también. Ahí está, mira. Ahí te dice, es el 2000 no sé cuánto y a Superman lo encuentran los Kent. Es el 2040 y no sé cuánto, a Superman lo encuentran los Kent y su hija fulanita. O sea, los Kent supuestamente no tenían hijos. Uh-huh. Pero en esta historia sí. Que después lo encuentran los Kent en el 2070 y no sé cuánto. O sea, te da varias versiones. Te dice sí, que mira, pero, esto va cambiando, la línea evolucionando. No son cambios que hace el Dr. Manhattan. Ah. Ahí lo que te está diciendo es que hay factores externos a la Tierra que provocan cambios en su historia. Uh-huh. Dicen, porque él menciona el antimonitor en las crisis en 1986, uh-huh, hizo nuevamente que cambiara el origen de Superman. Uh-huh. Y hay un nuevo traslado. No sé si menciona directamente Flashpoint 2000 y la fecha. Y hay otro cambio en el origen de Superman. Que la mamá de Flash, pues. Está dándose cuenta, Dr. Manhattan, cuando entró aquí, que dice, puta, el timeline aquí está todo fracturado. Sí, estos creadores de este universo son una mierda. Uh-huh, uh-huh. Todos los que escriben esta mierda. Fíjate, son malos. Entonces él se da cuenta de que han habido cambios en la historia, en el timeline, y que afectan directamente a Superman, y de ahí se expanden al resto de los metahumanos. No. Pero también lo que te dice... No, ahora, crítica de mi punto de vista. Tomando como ejemplo Crisis en Tierras Infinitas. Después de la crisis, se reescribió la línea de tiempo completa porque se comenzó todo otra vez desde la creación del universo. No había forma, en teoría, que el Dr. Manhattan dijera qué pasó anteriormente. Huh. Él llegaba a la línea de tiempo tal cual estaba. No debería poder haber visto las versiones anteriores. Uh-huh. Mi opinión, a no ser que alguien llegue y nos explique, es que ahí viene el, ¿cómo se llamaba? La otra teoría del tiempo que se el hipertiempo. A no ser que Mark Waid llegue y diga, no, es que el hipertiempo aquí ya lo puede ver, pero sí, hasta el momento nadie lo ha mencionado. Y aquí es donde, fuera de lo que es la importancia de la historia de lo que está sucediendo, Geoff Johns, el anticristo, introduce una nueva explicación que está pasando con la línea del tiempo en el universo DC. Ajá. Y se inventa algo que se llama el metaverso. Ajá. Pero fíjate que no, el concepto está bonito. Tiene sentido casi poético. Y lo que te dice es... Me está recordando el chiste de Janich. El hijo poético. Y como yo lo entendí, te dice que el universo de la Tierra de DC Comics no es igual que los demás, sino que este universo es especial. Porque en 2D. ¿Especial como los olímpicos o especial? No, especial. Porque cuando aquí sucede algo, una crisis o grandes eventos, repercute en los demás. Uh-huh. Y los demás como que se acoplan o cambian para dar seguimiento a lo que sucedió acá. Uh-huh. Entonces te dicen, cuando hubo acceso por primera vez al Flashpoint, al uh-huh, inicio de la Silver Age, aparecieron dos tierras, las dos primeras. Sí, medio había... te recuenta cómo aparece. Te va recontando, entonces... Qué complicada también. Que aparece la Tierra 1985, te dicen. Con Crisis Infinita, sí, esa versión 85, porque antes no existía. Ya me dio sueño. Bueno, a ver, Tico Man, ya se nos está durmiendo aquí el compañero. Que no hubo café esta vez. No hay... Bueno, la ¿no tenés es que... una buena pelea ahí que comentar? Está peleando. La onda es que la visión que tenía Dr. Manhattan de Superman, que iba en dirección de él, con así el puño alzado, y que dijo después de esto, saber qué pasa, era una pelea que ya toda la tensión supermana se salió del huacal y estalló y ya guerra así total. Entonces llega Black Adam, que es el líder de Kandak, donde ha dado asilo a un montón de super... superhéroes y supervillanos. Bueno, metahumanos. Uh-huh. Y les dice, bueno, peleemos. Aquí vamos a crear un nuevo mundo. De ahí están los superhéroes rusos y ahí los de no sé dónde. Y que ya se va a hacer el Gandenberg. Y todos contra Superman, ¿verdad? Y Superman, mira, estamos en medio de una ciudad. Aquí va a haber un montón de muertos. Entonces... No vale verga. Y no vale, hijo de puta. Bueno... ¿Quién no ha visto las películas de Marvel? Y en medio de eso, Superman lo manda volando y cuando aterriza, puta, ahí está el Dr. Manhattan. Entonces, ¡es chulón! ¡Qué casualidad! Y hasta chulón que es. Entonces, medio habla con él. Le dice, el chulón y tiene frío. en eso que varias gente que se lo va a aplastar a un carro o alguna cosa así, Superman lo salva y el Manhattan ahí parado sin hacer nada. Entonces le dice, puta, hace algo, tenés que escoger, ¿ve? Así de alguna forma, ayúdame o no sé. Y el otro, no, a mí no me interesa. Bueno, al final lo que le dice es, mira, vos tal vez no ves el futuro después de esta pelea, tal vez no porque te maté, sino porque te sacrificaste para salvar tu mundo. ¿Ve? Tal vez esa fue la elección que hiciste. El tipo, ahí sí puedo elegir, ¿verdad? Sí, como que lo convence a Superman de alguna forma. Y el hecho de que estaba Superman así con la mano alzada para, supuestamente, para matarlo, uh-huh. Era porque atrás de Dr. Manhattan venía un enemigo. Entonces Superman... O sea, no era contra él. Le pegó al enemigo porque estaba atrás de él, no fue eso. Entonces, después de eso viene el Manhattan y dice, bueno, sí, ¿verdad? Se fuma... Va a ser el cambio de regreso de la lámpara de Alan Scott. Entonces ya con eso supuestamente te dice, va. Alan Scott se salvó. Crearon la Sociedad de la Justicia. Ellos fueron muy famosos. Entonces a la hora que llegó Superman, ya existía el concepto de superhéroes. Y el papá Kent le dijo, le contaba historias. Le contaba historias. Hey, mira, antes hubo gente con superpoderes. Puedes ser lo mismo. Puedes ayudar. Puedes así. Entonces ya lo inspiró como que antes. Gracias a eso se salvaron porque Superman... usó sus poderes para salvarlos del accidente donde chocaron y murieron. Y en eso... Espérate, entonces ahorita los papás de Superman están vivos en la nueva continuidad, de este mes. Ajá. Hasta hace dos meses están bien moridos. Dentro de otro mes ya están muertos. Puede ser. Y gracias a que Superman nació, inspiró a un montón de gente, ya está la Legión. Porque la chica Saturno en un punto de la historia que hasta se desvanece porque ya no existe Superman realmente. Entonces ya en medio de la pelea cae la Sociedad de la Justicia y cae la Legión a ayudar a Superman y hacen mierda a todos los demás villanos y otra gente que estaba ahí. Y después de eso como que se calma la pelea. Como que dice, ah, no, alguien está manipulando, pasó esto, otro. Y la Tierra como que se calma, ¿verdad? Y Manhattan se va a su planeta, se va a su tierra, y usa su energía para revivir su tierra, porque supuestamente ya había sido devastada por guerra. Punto de discusión. Él llega y está la ciudad carbonizada. Ajá. Ya nada, todo carbonizada. Destruido. Carbonizada, como cuando la pedí, well done el bistec. Como quedó Anakin. No, ese estaba término medio. Bravo. Entonces a todo esto, si Mandías... Nada. Espérate. Es que su plan era forzar a que la Tierra llegara a este punto de conflicto para que forzar tal vez a Superman o a Manhattan a hacer algo. Pues. Yeah. Y supuestamente ese era su plan. No, pues. Él dice, yo quiero que estos dos se enfrenten porque Superman es la personificación de la esperanza y quiero que me lo contagie al otro y lo haga caer en la cuenta que tiene que ser algo mejor. Y le funcionó. Y le funcionó porque... Ah, sí, ahí está Carlos Ipanaki diciendo que Manhattan le dice a Superman o me matas o te mueres. Uh-huh. Pero él saca... No, y si no haces esto, entonces va, ya fue eso lo que hizo. Pero si es que Ozymandias está diciendo, ay, lo hice otra vez. Ajá. Entonces, pero no, Manhattan... está cantando la de Britney Spears. Regresa a su tierra. Ups. Le encuentra destruida. Y comienza a caminar y donde pone el piecito van saliendo plantitas para verdes. Revivir. Pero después en un noticiero ya de estás en esa tierra, todo está bien, dice el locutor, uh-huh. que todas las armas nucleares han desaparecido. Ah, también hizo otra cosa. O sea, hizo algo previo. Entonces, si destruyó todas las armas nucleares antes que fueran utilizadas, o sea, en el pasado... La Tierra se puede destruir sin armas nucleares. Lo sé, pero en este caso... Chamusquedito. Existe el napalm. No hubo una guerra realmente. Existe el reggaetón. Él no tenía que utilizar su energía para revivir la Tierra. Yo digo que sí. La Tierra está hecha mierda. Sea armas nucleares, o sea químicas, o sea a puro pólvora y explosión, quedó bien penqueada. Entonces él arregló un montón de cosas. Y en el proceso se mata. No, no se mata. Se deja su energía. Deja de existir. Se dispersa. Pero dejó su semilla por ahí. Dale la última imagen, que es donde sale el niño que se llevó de la pareja de la marioneta y el mimo, que le puso el nombre Clark y se lo va a dejar a Night Owl y la Silk Spectre, y tiene el circulito y símbolo de Manhattan en la frente. Y bueno. Y antes te había dicho que ese niño va a ser algo importante en el futuro, uh-huh, que va a regresar a la tierra de DC Comics y que va a necesitar un ancla ahí. Ah, y por eso es que deja a los papás en la tierra de DC. A los papás, que es al marioneta y a la mima. Uh-huh. No, al revés. A la mima y el marioneta. Al mimo, hijo de puta, y a la marioneta. A la mayoneta. A la mayonesa. Entonces... Pues sí. Van a volver a salir. Además, los fulanos, esos fueron votados los mejores nuevos villanos del año pasado. Por Geoff Johns. No me acuerdo. Y el Geoff Johns Fan Club. Ajá, por una encuesta de Geoff Johns y su mamá. Bueno. Y llegaron al 50%. Que fumada, enredada, más complicada. No, es enredada. Aquí hemos hecho un mal... Problema. Un mal trabajo en presentarla porque es... Tardó como 3 años en salir. También. Ese sí fue un problema. Tardó 2 años, publicación de los 12, cuando estaba planificado para terminar... En un año. Leerla así, a medida que iba saliendo, era un dolor de cabeza. Porque te esperabas 2 meses y cuando salía el otro se te había olvidado lo que había sucedido antes. Uh-huh. Me pareció fabuloso esperar que terminara la publicación y por lo menos los últimos 6-7 los leí de corrido. Se disfrutan un montón. El arte de Gary Frank es muy bueno. Por lo fresco todo el de Berger. Sí, el arte de Gary Frank, ahí mi respeto, el tipo es muy bueno. No tenés la misma tontera que hacía... que te iba contando, son tal ahorita estoy haciendo esto y estoy haciendo esto en el futuro. Estoy sí, eso. Lo mantiene bastante. Pero la verdad es que aquí trata de darle también un final feliz y como un regreso a cosas que él mismo hizo desaparecer cuando controlaba el destino del reboot de la DC en Rebirth. Uh-huh. Que hoy los traje de vuelta, ¿verdad? La Sociedad de la Justicia, que se ha desaparecido, la Legión, pues que ahí está otra vez. Entonces, básicamente, la madre está feliz porque arregló el problema que él mismo creó. Sí. Solucioné un problema que yo mismo hice. No es que fuera creado un problema, simplemente yo creo que ellos ya tenían planificado hacer algo de este tipo desde el principio, pero el timing no fue el mejor. La Sociedad de la Justicia la trajeron hace como 4 meses, salió publicado un nuevo cómic de ellos. Que se tardó tanto que alcanzó a las nuevas series. La Legión de Superhéroes le pasó lo mismo. También. Hace 3 meses salió invitado en Action Comics. Y después salió el nuevo, la nueva serie de ellos. Lástima si hubiera... Se dedica muchas páginas a hablar de la continuidad. Si se hubiesen separado de eso y una serie solamente del problema del Dr. Manhattan, salvar al mundo y a los dos mundos, me hubiera gustado más. Pero al final, si sos loco continuidad y te gusta saber cómo se interconectan y qué lógica lleva el hecho de que este dijo tal cosa en aquel cómic y después no volvió a aparecer y hoy vuelve a aparecer, y comenzás a armar los diagramas como que anduvieras persiguiendo a un asesino en serie, es entretenido. All right. Bueno, estamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Ceci Moreno, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Giselle Silva, Némesis, que por cierto ahí está en el chat, José Bilbao, Carlos Alexander Sorto González y José Antonio López Cermeño. Y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Visite comikicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Recuerdas que por $50 nosotros grabamos un episodio para usted en cassette y se lo mandamos por correo a su casa. Pero ellos, ve que ellos pagaron el hosting, ¿verdad? No la luz. el hosting. Sí, la sí luz, falta no, que paguen no, la luz, no, por eso nos cortaron a medio episodio. A medio episodio. Uh-huh. Sí. Pero estamos de vuelta. Es su culpa. Pongan más plata ahí. Julio sufrió. Donen más. Sí, vieron. Me trompecé. Sí. Es que él terminó pagando los platos rotos. Es que es el eléctrico. El recibe la luz. Sí. Para, pásala bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Alright, señoras y señores, hemos regresado porque vamos a contarles un sueño rico que tuvo Tico Man hace ratos. Sí, hombre, que menos mal que me acordé ahorita porque no había nada del final. Sí. No, es que fíjate que hace unos la semana pasada, cabal, estaba soñando y creo que jugué demasiado Heroes of the Storm o algo así, uh-huh. Porque pasé toda la noche soñando que me perseguía Deathwing. Que es un dragón gigante que sale en World of Warcraft. Uh-huh. Es uno de los bosses de una de las expansiones. La onda es que, cabal, me pasaba que... Es inmenso. Inmenso, cabal. Entonces pasaba una parte donde estaba que en un bosque, y después del bosque había un muro, y después había un como campo abierto. Entonces estábamos en el bosque viendo para arriba y el dragón así volando, así como que... Y nosotros tratando de que no nos viera, así bajo la cubierta de árboles. Va, se fue, va, se fue. Trepamos el muro, el campo abierto, porque allá no sé qué puerca había. Entonces salí corriendo, y de repente volteamos a ver, y venía el hijo de puta. Con todo. Hecho una mierda, cabal, por donde acabamos de pasar, tirando fuego. Entonces, como tirando el surco de fuego para cortar la huida. Entonces, yo me acuerdo que salí corriendo, como que. En dirección diagonal, así al fuego, porque dije, bueno, el fuego me va a pasar aquí al lado y el Deathwing va a salir para allá. Entonces yo puedo rodear donde empezó a caer el surco de fuego. Uh-huh. Entonces para volver al bosque. logré escapar, ¿verdad? Después de eso estaba en una ciudad. Entramos a una casa a hablar con alguien así que nos iba a ayudar a matar al dragón, uh-huh. Supuestamente. Porque el dragón supuestamente estaba en control de toda la región, entonces yo a ver cómo lo podíamos hacer el golpe de estado de alguna forma. Entonces entramos a la casa de esta persona. Este tico, man. Sí, un poco. Y mira, y más cómo lo hacemos con el dragón. Sí, que nada. Y cuando salimos del cuarto donde estábamos hablando con el tipo. El Deathwing. Salimos al pasillo, estaba la ventana y afuera volando estaba el puto dragón, así como que viendo. ¿Qué están haciendo estos hijos de puta? O sea, no viendo directamente a nosotros, pero claro. Como que rodeando y buscando. Y me acuerdo que en ese punto me desperté y el corazón así. Y me volví a dormir y volví el dragón hijo de puta a seguirnos. No, pero fue bien. No sé si te acuerdas de la película esta, War of the Worlds, de Tom Cruise, la Guerra de los Mundos. Que hay una parte donde está el trípode y que manda un tentáculo a seguirlo y que todos adentro de la casa tratando de evitar que los vea el. Algo así, pero sin el tentáculo, obviamente. Ah, pero nosotros dentro de la casa, eso que viendo así, vamos aquí abajo de estas gradas y por el sótano y aquí, y que no nos vea por la ventana, porque si nos asomamos a la ventana, nos ve y nos hace mierda. Entonces, una onda así para rodear y que no nos viera. Uh-huh. Y mira, toda la noche pasé, continuaba el sueño. Me. Pero bueno. Al tener deudas. ¿Ah? Puede ser. Sí, sí. ¿Quién no? Bueno. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!